las paredes más pintada y perfumada. Pues ese hombre no te quiere, tan solo quiere jugar, sacarte la ropa y acostarte en la cama, hacerte el amor hasta quitarse las ganas. Luego que se marcha tú te quedas pensando, si estará con otra te estará engañando. Yo sé que anda él con otras mujeres, fuera de tu casa buscando otros placeres. Con otras mujeres él se quita las ganas, y cuando se encuentra solo golpea tu puerta entrando a tu casa, y tú no te das cuenta, esperas en la cama, pues eres tú la presa pintada y perfumada. Luego que se marcha tú te quedas pensando, si estará con otra te estará engañando. Yo sé que anda él con otras mujeres, fuera de tu cama buscando otros placeres. Con otras mujeres él se quita las ganas, y cuando se encuentra solo golpea tu puerta entrando a tu casa, y tú no te das cuenta, no esperas en la cama, pues eres tú la presa.